Que este lunes comienza la segunda etapa de la vuelta a clases. Y dentro de este gran titular, podríamos decir, les señalábamos que este lunes 15 está previsto el reinicio de clases presenciales en los grupos de sexto año de la enseñanza media superior. Sin embargo, los trabajadores, técnicos y no técnicos, docentes y no docentes, del Liceo Miranda aseguran que no pueden reiniciar las clases, no tienen las condiciones necesarias y han hecho una declaración pública que han hecho llegar a estudiantes, familias y a la comunidad educativa en general del Liceo Héctor Miranda. Estamos en contacto con Pablo Benavides, integrante del cuerpo docente del Liceo Miranda. Pablo, buen día. Buenos días para ti, buenos días para la audiencia. Muy bien, bueno, contanos de esas condiciones que no se dan en el liceo, contanos un poco de la declaración que han hecho. Bueno, perfectamente. Mira, la situación en el Liceo Miranda es la siguiente. Más allá de las condiciones higiénicas que en realidad están aceptables por el momento, el kit de sanitario que llegó es insuficiente, pero podríamos arrancar por ese tema. Nosotros siempre manejamos que la imposibilidad de arrancar las clases, y estoy hablando exclusivamente del Liceo Miranda, es responsabilidad directa del propio SES, que paradójicamente nos propone una especie de protocolo sanitario que nosotros compartimos, que nos parece correcto y que cumplimos a rajatabla, pero el propio SES nos instala en el Liceo Miranda, único liceo de Montevideo y del país, una elección de horas docentes dentro del mismo instituto. De hecho, lo viene haciendo año tras año, hace 4 o 5 años, y perdemos parte del liceo, parte esencial, el salón de actos, un patio techado, salones, por la elección de horas docentes, que por supuesto nosotros defendemos la necesidad de la elección de horas docentes, incluso ahora, pero no entendemos el capricho a esta altura de obligarnos a aceptar una elección de horas dentro del local que nos quita parte esencial del salón, hace entrar y salir gente que no pertenece a la institución permanentemente y que además va contrario al protocolo sanitario que el propio consejo nos plantea. Es decir, nos dice que cumplamos algo y después nos dice que no cumplamos eso. Es una falta de criterio increíble y nosotros por lo menos mantenemos la coherencia de mantener lo más resguardado posible a nuestros alumnos y a nosotros mismos como trabajadores. Uh-huh. Digo, es una contradicción, acá claro, no es una pulseada de tercos, es una cuestión de que hay razón por un lado y por el otro lado simplemente se recurre a la autoridad. Uh-huh. ¿Cuántos salones decís que están ocupados por esa situación? Nos inhabilita el salón de actos, nos inhabilita un patio techado llamado Preó, que es el anterior al salón de actos, el salón de dibujos, único salón de dibujo que tiene el liceo, y 2 salones anexos más, además del único baño a nivel suelo que tiene el liceo. Todo eso se va a utilizar en la elección de horas. Te das cuenta que asignaturas como teatro, danza, dibujo y el coro no pueden funcionar. Uh-huh. Está claro. ¿Es la única razón, Pablo? Te lo repito, sanitariamente nosotros hemos comprobado que el kit va a servir para algo así como 3 días. Y, por supuesto, no vino ninguna protección especial para los funcionarios de servicio, que además tenemos poquísimos, pero eso ocurre en todo el liceo. Uh-huh. Perfecto, Pablo. No sé si querés agregar alguna otra cuestión, si no queda hecha la aclaración de por qué no están dadas las condiciones. Entonces, es muy claro la contradicción allí del Consejo de Secundaria, entonces, con esta situación, ¿no? Sí, yo te planteo lo último. Mirá, a mí me parece muy difícil de creer que no exista ningún otro local al sur del Río Negro o quizá en todo el Uruguay donde se pueda realizar una elección de hora y tenga que ser adentro de un liceo en marcha. Ya lo hemos denunciado muchos años, que nos parece inconveniente porque esto nos ocurre todos los años, pero además en medio de una pandemia y con un protocolo sanitario es absolutamente incomprensible. Y además, nosotros hemos estado trabajando en la virtualidad desde siempre, implicaría, porque la fecha tope que acordó FENAPES con el CES es que se retiraría en el día 24. Estamos hablando de 7 días hábiles de clase, porque entre otras cosas, el 19 es feriado, es natalicio de Artigas, tenemos fines de semana, estamos hablando de 7 días, ya que se decidieron a mantener tercamente ese local, el nuestro, para la elección de horas, pues bueno, postergamos 7 días y empezamos a trabajar sin ningún riesgo, es decir, a trabajar en la presencialidad. De ahí no comprendemos la tosudez que tienen las autoridades, que además nunca, en ninguna salida pública, mencionan que hay elección de horas adentro del instituto. Es como que la invisibilizan absolutamente. Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias por la información, ¿eh? Gracias a ti. Un abrazo. Era Pablo Benavides, entonces, que de la sala de docentes, del cuerpo de docentes del Liceo Miranda, señalando por qué no están dadas las condiciones para iniciar entonces la presencialidad en ese liceo.